ahora sí, Matuchito se quiere matar. Mi agua, me estoy tomando, tengo un bajón. Ella se fue y solo me dejó. Estoy tomando linda alegría, con la manito para arriba y qué, porque se fue con un cheto y se marchó de mi vida. No te reirás nunca más de mí.